Principal problema que ha tenido Rocco Siffredi. Me va a entrar la risa. Perdón. En el rodaje de sus 1300 películas porno. ¿Problema? De verdad, Darío, llamamos problema a cualquier cosa ya. Gatillazo. Joder, es que no puedo evitarlo. Me ha dado un poco el este, ¿no? Maridos celosos. Pues tiene que ser muy grande para que te pique una avispa, ¿no? Picadura de avispa en el pene. Actrices estrechas.